compañero referente de Quebracho y de la CTD, Aníbal Verón, Nicolás Lista. Y después que se prepare el Lito Morelo de la organización Los Pibes. A las 4 de la tarde vamos a hacer la segunda conexión con la Cumbre de los Pueblos en Panamá. Así que vamos preparándonos para que a las 5 hagamos la tribuna antiimperialista. A la misma hora que va a hablar Obama en la Cumbre de Panamá, vamos a empezar la tribuna antiimperialista aquí con un compañero referente de Venezuela, del barrio 23 de enero, el emblemático barrio 23 de enero, y con un compañero de la Marcha Patriótica de Colombia. Nicolás Lista con nosotros. Gracias, compañero. Compañeros y compañeras, estamos aquí frente a la Embajada de Estados Unidos, de los yanquis, que se creen dueños del mundo. Pero en América Latina no van a pasar. América Latina es una laguna con agua cristalina y en el fondo de oro, que no debemos dejar que pase agua turbia para embarrarla. Y eso quiere decir que tenemos que seguir luchando, peleando, no dejándole el paso ni a los imperialismos yanqui ni europeos para que vengan a dominarnos. Han dominado durante 400 años, ahora no. Ahora somos libres, tenemos que ser libres en todo sentido. Y aquellos que todavía añoran el ejercicio del poder de las naciones extranjeras, que siempre quisieron dominar y domina muchas veces acá en la Argentina, no tenemos que dejar que pase. Tenemos que empezar a caminar todos juntos, no mirarnos entre nosotros, entre los compañeros de distintas organizaciones. No importa que, cómo piense, pero que tenemos un solo pensamiento: la patria y las Malvinas. Gracias, compañeros.